Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Antes de ti en la mar, del cantautor y escritor guayaquileño Eduardo Neira, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. En esta novela autobiográfica se narran las historias y anécdotas poco conocidas de quienes viven en el mar. Eduardo Neira fue capitán de la marina mercante, profesión que combinó con la música durante 30 años. Actualmente está produciendo su álbum musical y se encuentra promoviendo esta novela. Internacionales. México. La exposición Semillas de Vida, la sexualidad en Occidente, integrada por 205 piezas prehispánicas elaboradas en barro, piedra y concha, se inauguró este martes en el estado mexicano de Oaxaca. Esta muestra ofrece un acercamiento a la cosmovisión de las antiguas culturas del occidente de México, donde el sexo se relacionaba con lo divino, el orden del universo y la naturaleza. El curador de la exposición, Daniel Ruiz Cancino, afirmó que gracias a esta muestra el público se podrá dar cuenta de que existen otras áreas culturales prehispánicas como el occidente mexicano, donde el sexo tiene una connotación que va más allá de la reproductiva. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de agosto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.